Muy bien, déjeme compartir este mensaje en esta tarde. Vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, de los versículos 1 al 11. Encontramos aquí un pasaje que relata el momento en el cual Jesucristo ya dirige sus pasos hacia Jerusalén, aquella ciudad en la cual decíamos iba a terminar siendo crucificado, donde iba a ser arrestado, donde iba a ser azotado, golpeado, y finalmente donde una muchedumbre iba a estar gritando, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y como todos saben por las películas o porque lo hemos oído o conocido, nos explicaron, viene como esa imagen de Pilato lavándose las manos, es decir, bueno, si ustedes lo piden, yo no encuentro nada malo en este hombre, pero si ustedes lo piden, entonces quizás presionado por todo eso, entrega a Jesús para ser muerto en una cruz. Y efectivamente lo llevaron, dolido, sufriente, con una pesada cruz sobre sus hombros, hasta el lugar de la calavera, y allí fue crucificado con otros dos ladrones, uno a cada lado, para que finalmente, luego de algunas horas allí agonizando, él entregara su espíritu y muriera. Y asimismo entonces fuera bajado de la cruz y conforme al ritual de aquel tiempo, fuera llevado a una tumba nueva, vacía, una cueva, y en la cual las autoridades, por temor de que se robaran el cuerpo y dijeran que había resucitado o cosas así, pusieron no solo una piedra gigante tapando la entrada a la tumba, al sepulcro, sino que también pusieron una guardia imperial para impedir que cualquiera hiciera el intento siquiera de mover la piedra y después recién sacar el cuerpo. Bueno, esto es lo que fue sucediendo y este pasaje nos está contando así. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Este acontecimiento es conocido por muchos como la entrada triunfal en Jerusalén. Así efectivamente es el título de esta porción en la Biblia, en la palabra de Dios, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. También es conocida como el Domingo de Ramos. Quizás esto suene más habitual o más cercano a algunas personas, el Domingo de Ramos. Usted ya ve, tiene un poco su fuente en este pasaje que dice que las personas cortaban ramas de los árboles, podrían ser olivos, como se acostumbra a llevar el ramo de olivo. Algún pasaje en la Biblia dice que eran hojas de palmas, de palmeras. Y esto, como vamos a ver un poquito más adelante, era algo habitual que se hacía con las personas importantes y sobre todo con los reyes y mucho más con aquellos que venían triunfantes, ¿no es cierto?, de alguna victoria o de alguna batalla. Así que es el Domingo de Ramos y efectivamente es el que da inicio a la conocida como Semana de la Pasión de Jesucristo. Esta es la última semana de vida de Jesús aquí en la tierra y se desarrollan toda una serie de eventos que culminan, como decíamos recién, con la crucifixión y al tercer día con su resurrección. Jesús estaba viniendo hacia Jerusalén, ya había estado por Jericó y está llegando aquí a esta aldea llamada Betfagé, desde la cual envía a estos dos discípulos a buscar esa asna y a su pequeño burrito. También ello está dando cumplimiento a una profecía. Una vez que ellos cumplieron el encargo y volvieron con estos animalitos, pusieron sobre ellos sus mantos y entonces Jesús se sentó en ellos y así fue dirigiéndose hacia Jerusalén. En realidad Jesús podría haber ido caminando, no había problema. Betfagé y Betania, que es la aldea que estaba allí enfrente a la cual fueron a buscar los burritos, era muy cercano a Jerusalén. Podrían estar alrededor de unas 30 o 40 cuadras, no más, 3 o 4 kilómetros. Podría haber ido caminando. Seguramente en otras oportunidades Jesús estuvo caminando muchísimo más que esa distancia. Pero en esta oportunidad hizo lo que hizo y fue montado en un burro precisamente para dar la imagen contrapuesta a lo que era un rey terrenal, a lo que era el rey que estaban esperando los judíos para ser libres de la opresión de los romanos. Los judíos en ese tiempo estaban esperando que viniera el Mesías, el enviado de Dios, para darles libertad de esa opresión. Y esperaban más bien en su mentalidad recibir a un rey que viniera con toda la pompa, con toda la gloria, con brazo poderoso, montado en un caballo brioso. Pero Jesús, precisamente para mostrar esa contraposición, fue montado en un burrito para dar la imagen de absoluta humildad y para que nadie se confundiera, porque él iba a venir a dar libertad, pero no libertad política. Él iba a liberar de la opresión espiritual y emocional a las personas. Él venía con otra misión. Así que por eso también toma estas decisiones y lo va haciendo de esta manera. Así que a medida que él iba llegando y como iba a ser la fiesta de la Pascua, mucha gente de muchos lugares y aldeas de alrededor se dirigían a Jerusalén. A tal punto que normalmente la población en Jerusalén se multiplicaba por 6, por 7, hasta por 8 veces la cantidad de personas, porque iban de todos lugares. Es por eso también que algunas personas ya iban con Jesús desde esta aldea de Betfagé y de Betania hacia Jerusalén. Muchas personas ya lo estaban acompañando. Muchas personas ya comenzaban a escuchar que este es el Mesías. Y entonces comenzaban a vitorear y a reconocerlo y a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, era el que estábamos esperando, ahora sí vamos a tener libertad. Y entonces decían, ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! Porque eso significa, sálvanos hoy, sálvanos, te lo rogamos. Pero mientras iba en esto sucediendo desde la aldea de Betfagé y de Betania hacia Jerusalén, también había en Jerusalén gente que ya estaba allí y que obviamente también estaría recibiendo noticias de esto y que entonces se unía a esta otra multitud que venía, es como que la estaba recibiendo a la entrada de Jerusalén y también allí se produce este encuentro y es lo que menciona el pasaje, los que iban por delante y por detrás, eso significa, los que venían con Jesús y los que ya estaban allí en Jerusalén, se encuentran allí en las entradas de Jerusalén, en las puertas de Jerusalén, y entonces la gente comienza a tender los mantos, sus mantos sobre el camino, y las palmas que decíamos recién, las ramas de los árboles, etc. Así que daban estas voces y vitoreaban a aquel que venía montado en un burro. Quizás la mayoría no comenzó a... ¡Qué raro será! Bueno, quizás no percibieron demasiado este detalle. Es decir, che, qué raro, yo pensé que venía con toda la pompa. Bueno, pero sin embargo estaban allí reconociendo que aquel que venía era el que les iba a traer libertad. No obstante, en la gente, en la ciudad, mucha gente en la ciudad, no tenía la menor idea de lo que estaba aconteciendo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Tanto ruido? ¿Quién es este que viene acá? Ellos se preguntaban, no le reconocían todavía a Jesús muchas personas. Y por eso dice el último versículo que hemos leído, que una vez que Jesús entró en Jerusalén, mucha gente se preguntaba, ¿quién es este? Y entonces aquellos que más o menos sabían le dijeron y respondían, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Esto es el Mesías que estábamos esperando. ahora sí, no sabe la que le espera a los romanos, este nos viene a dar libertad. Y la gente lo miraría y decía, pero este montado en un burro, vestido con esa túnica, en sandalia, quizás su físico no era demasiado prominente, qué sé yo, no daba la imagen nunca de un guerrero, de alguien que venía a poner en peligro el dominio romano y la opresión. Pero bueno, allí venían, listo, se acabó. Esto en definitiva es la entrada triunfal en Jerusalén. Para aquellos que ya somos cristianos, esto también es figura del regreso en gloria que Jesucristo va a tener nuevamente a buscar a su iglesia, a buscar a su pueblo, para establecer su reino completa y definitivamente. Jesús, que ahora está en el cielo, va a venir nuevamente a buscar a su iglesia, a su pueblo, y allí va a establecer completa y definitivamente su reino. Y aquellos que somos de Él y somos su familia y su pueblo, moraremos con Él en la eternidad en los cielos. Bueno, los cuatro evangelios, usted sabe que en la Biblia hay cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran acontecimientos en la vida y en el ministerio de Jesús. Los cuatro están mencionando esta entrada triunfal en Jerusalén, precisamente porque es algo sumamente importante y marca algo trascendente, que es el inicio de la última semana de Jesús aquí en la tierra. Bueno, todos los evangelios también mencionan las dos aldeas o pueblos que estaban al pie del Monte de los Olivos, que hemos mencionado recién, tanto Betfagé como Betania. Betania, si usted recuerda, fue aquel lugar en donde Jesús fue porque había recibido noticias de que se había muerto su amigo Lázaro. ¿Recuerda ese acontecimiento? Y él fue, aunque llegó tarde, bueno, habían pasado 2, 3, 4 días después de la muerte de Lázaro. Sin embargo, Jesucristo se dirige a su hogar, consuela a la familia, los fortalece ante la pérdida, participa de su tristeza, porque Jesús lloró también por su amigo. Ese es el versículo más corto que tiene toda la Biblia. Jesús lloró. Dos palabras poderosas, profundas. Jesús lloró. Jesús se identificó con los que estaban sufriendo. Él sufrió también porque él tenía compasión en su corazón, porque él se identificaba con las necesidades de las personas, como hoy también lo sigue haciendo. Y allí entonces, en un obrar poderoso, lleva a cabo este milagro de la resurrección de Lázaro. Y Lázaro vuelve a la vida, lo trae nuevamente a la vida. ¿Quién? Si no, verdaderamente el Hijo de Dios podría haber hecho algo así. Solo Él. Así que ya la gente no podía tener la menor duda. Ya lo habían visto realizar milagros, sanidades, prodigios. Había visto cómo liberaba de demonios a muchas personas. Y todavía esto, que trae a alguien a la vida nuevamente, es tremendo. Bueno, así es nuestro Señor, es todopoderoso, como recíamos de siempre. Y aquí está entonces el Hijo de Dios, que vino a cumplir una misión, estaba llegando a la culminación de su misión aquí en la tierra. Jesús dejó los cielos siendo Dios, se despojó de sus atributos divinos, dejó su gloria y su lugar allí con el Padre, y vino aquí en la tierra para nacer, hacerse hombre, habitar entre los hombres, ministrar a los seres humanos y entregar su propia vida por amor a todos los que quisieran recibirlo a Él. Porque a todos los que le iban a recibir, les iba a dar salvación y vida eterna. Los iba a dar el poder y la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. A través de ese sacrificio que Jesús iba a hacer voluntariamente y por amor, todos los que lo aceptaran y lo recibieran a Él iban a tener la oportunidad de establecer un vínculo personal con Dios, con el Padre, a través de la fe en Jesucristo. Él iba a ser el único posible medio para que los hombres y mujeres pudiéramos volver a establecer un vínculo con Dios. Un vínculo que estaba roto a causa del pecado de los seres humanos. Y Cristo vino a ocupar ese lugar, vino a ser el puente, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Lo dice la Biblia con toda contundencia, que no hay otro mediador sino solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que dio su vida para que todos los que lo recibieran pudieran tener salvación y vida eterna. Así que él está dando cumplimiento a esa misión. Está allí ya en el clímax de esa misión. E iba a ser durísimo pasar por esta prueba. Tampoco ni a Jesús le fue fácil soportar el peso de todo el pecado de toda la humanidad. Y allí estaban mis pecados. Pero estaba el pecado de todos. Los que estamos aquí, los que no estamos aquí, de toda la humanidad de siempre. Sobre él recayó el peso del pecado, y el pecado siempre es dolor, es sufrimiento, es aflicción, es muerte. Y él los cargó todos. Por eso sufrió lo que sufrió. Y por eso tuvo que morir. Pero lo hizo en mi lugar, y lo hizo en el lugar de todos y cada una de las personas que quisieran recibirlo a él y aceptar ese sacrificio. No esperó que le dijéramos, che, podés hacer algo por mí. Él vino y lo hizo porque nos amaba, porque a lo mejor ni siquiera nos dábamos cuenta de la necesidad que teníamos, o en qué situación de vida estábamos, o dónde íbamos a pasar la eternidad. Él no esperó. Él vino, lo hizo, y nos lo ofrece constante y permanentemente a todas las personas. Esto lo hice por ti, ¿querés aceptarlo? Lo hice para darte salvación y vida eterna, porque te amo. ¿Querés aceptarlo? ¿Querés recibirme? Jerusalén fue conmovida, es lo que dice el pasaje. Toda la ciudad se vio conmovida. Bueno, cada año se hacía esta fiesta de la Pascua, pero en esta oportunidad parece que algo especial estaba ocurriendo. Por lo cual todos fueron sacudidos por noticias, por dichos, por comentarios, por ver cosas diferentes. Algo está ocurriendo, algo distinto. La Biblia habla de dos ocasiones en las cuales la ciudad de Jerusalén fue conmovida o turbada en gran manera. Una de ellas fue cuando los magos que vinieron de Oriente guiados por la estrella fueron a hablar con el gobernador. Y le dijeron, estamos buscando al rey de los judíos, vos sabés por dónde está. Y dice que allí no solo el gobernador, sino toda la ciudad se conmovió por eso. Y la conmoción fue porque el Hijo de Dios estaba naciendo aquí en la tierra. El Salvador, enviado por Dios para los hombres, estaba naciendo aquí en la tierra. Por eso todos fueron conmovidos. Y ahora nuevamente se conmueve la misma ciudad, porque en ella está entrando el Salvador para consumar su misión de dar su propia vida en favor de todas las personas. Y estos son dos hechos históricos tremendos, poderosos, que obviamente impactan y conmueven cualquier tipo de ciudad, particularmente la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Bueno, Jesús entra efectivamente a la ciudad, el pueblo aclama a Jesús, lo reconoce como el Mesías, como el Salvador, Cristo Jesús. Esto está fundamentado en el cumplimiento también de dos profecías que la Biblia menciona. Una está en Isaías 62:11. Isaías fue un profeta de Dios y ya 500 años antes de este acontecimiento, de Jesús entrando en Jerusalén, ya Dios había anunciado a través del profeta Isaías, he aquí lo que el Señor ha proclamado hasta los confines de la tierra, digan a la hija de Sión, Jerusalén, ahí viene tu Salvador, trae su premio consigo, su recompensa lo acompaña. Y aún por el profeta Zacarías que dice, alégrate mucho, hija de Sión, Jerusalén. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Se da cuenta de lo que es la palabra de Dios? 500 años antes Dios ya estaba compartiendo su propósito y su voluntad con toda la humanidad. Y lo hizo a través de estos profetas. Y 500 años después se da cumplimiento a estas promesas, a estas profecías. La palabra de Dios se cumple siempre, inexorablemente. toda ella se cumple a la perfección y en el debido momento y en su debido tiempo. Y todas aquellas que faltan cumplimentarse todavía seguirán siendo cumplidas con la misma fidelidad con que Dios siempre cumplió su palabra. La Biblia es confiable porque es palabra de Dios, porque Él la inspiró, porque Él es el autor, en definitiva. Bueno, aquí vemos que hay una alegría inicial en la gente. La gente está contenta, está celebrando, está feliz, está cantando, ¡Hosana! ¡Ahora sí! ¡Vinieron por nosotros! ¡Él vino! ¡El Rey viene por nosotros! ¡Tanto tiempo que esperamos! ¡Tantos años que esperamos! ¡Ahora sí vamos a tener libertad! ¡Al fin Dios se acordó de nuestra necesidad, de nuestro dolor! ¡Al fin Dios vio nuestra opresión! ¡Queríamos ser libres! ¡Y clamamos por el Mesías! ¡Y aquí vino! Así que estaban felices. El Señor venía acompañado de una multitud y todos ellos cantando y vitoreando de esta manera y entran a la ciudad y bueno, se preparan para tener estos últimos acontecimientos que iban a proseguir día a día durante esta misma semana. Él entró al modo de un rey. En realidad era un rey el que estaba viniendo a ellos, pero como hemos leído en el pasaje, vino con toda humildad, vino sin pompa, sin redoblantes, sin ninguna guardia que le acompañara, sin anuncios previos. Él entró de esta manera con toda humildad, pero con todo poder, sentado sobre ese asno, en vez de un caballo que era la figura, el animal que se usaba para la guerra precisamente. Bueno, obviamente esto contrastaba con lo que podría ser la entrada triunfal que practicaban los romanos. Aquí no había adornos militares, no había trofeos, no se traían los cautivos, aquellos que habían sido conquistados, tampoco había caballo blanco, ni negro, ni de ningún otro color. Ninguna de las cosas asociadas con procesiones triunfales. El rey entraba sin armas, desarmado y sin ejército. Y su reino no era de este mundo, ni iba a ser, ni será un reino de este mundo. Mucha gente esperaba eso. Ahora se va a volver a instaurar la nación de Israel. Ahora vamos a recuperar nuestra independencia, etcétera, etcétera. No obstante todo esto, usted sabe, el impacto inicial es de celebración siempre. La gente tiraba sus mantos, las palmas, los ramos de olivos, etcétera, insisto. Y eso era parecido a los desfiles de victoria de reyes y generales triunfantes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y bueno, de una manera similar, aunque con muchas diferencias, Jesús estaba entrando en la Ciudad Santa. Por eso es que podemos decir aquí que la gente gritaba aceptando inicialmente a Jesús. Inicialmente a Jesús. Muchos de ellos estaban confundiendo, lo estaban aceptando como ese rey político, como ese rey que los iba a liberar de esa cautividad en Roma. Así que era una expectativa errónea sobre el reino que Jesucristo estaba trayendo aquí a la tierra. Bueno, se puede notar perfectamente por lo que continúa diciendo el pasaje que el pueblo estaba aclamando en ese momento a Jesús, y en principio lo estaban aceptando como rey. Las cosas comienzan a cambiar rápidamente. Algunos comienzan a hablar y decir, pero che, ¿cómo puede ser? ¿No? ¿Será este de verdad? ¿No será un impostor? ¿Este no será un farsante? ¿Cómo va a ser este el Mesías que esperamos? ¿Cómo va a venir así? De ninguna manera, así que rápidamente la gente parece que comenzó a cambiar su estado de ánimo. Y algunos comenzaron a rechazarlo y a manifestar su rechazo hacia la persona de Jesús. La ciudad no lo recibió como hubiera recibido un rey. No llegaron los gobernantes de la ciudad y además los líderes religiosos lo rechazaron. No lo reconocieron, no le dieron esa autoridad y ese valor que estaba trayendo en sí. Incluso muchos de los del pueblo que gritaban, ¡Hosana, Hosana! Y tiraban allí sus mantos o cortaban las ramas y las ponían al camino del Señor. Lo rechazaron a poco tiempo, pocas horas después, cuando vieron que él no era el rey que ellos esperaban. Cuando comenzaron a tomar conciencia de que este rey estaba hablando de un reinado distinto, de un reino distinto, cuando comenzaron a escuchar con toda claridad la enseñanza que Jesús ya había estado haciendo durante largo tiempo, unos 3 años y algo más, acerca de que su reino no era de este mundo, entonces comenzaron a darse vuelta y a comenzar a rechazarlo. Y no solo esto, muchos, pocos días después, iban a hacer lo que estaban también en la misma plaza, pero gritándole a Pilato, ¡crucificalo, crucificalo! Por eso el Evangelio de Juan dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Los suyos eran fundamentalmente los judíos, el pueblo de Israel. Y los no lo recibieron, lo rechazaron, no lo reconocieron como efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Se le opusieron y también estaban hablando con las autoridades religiosas y políticas para que lo tomaran, lo enjuiciaran por blasfemo y le dieran muerte en la cruz. Bueno, ellos no entendieron el plan de salvación. Ellos no entendieron ni comprendieron lo que era el amor de Dios para ellos. No pudieron captar el propósito que tenía el sacrificio que este Jesucristo que estaba entrando en la ciudad iba a tener para todos, incluyo ellos. Ellos querían un rey a su propio antojo. Ellos querían a alguien que les hiciera zafar de esa opresión por el momento, pero continuar viviendo su vida como a ellos les parecía. Ellos querían convenientemente reconocer a él, a Jesús, como aquel que les iba a dar esa libertad. A pesar que el pueblo había visto muchas veces los milagros que Jesús había hecho, los prodigios, las bondades, lo rechazaron, porque ellos querían un rey que no les dijera cómo tenían que vivir su vida. Ellos querían un rey que los salvara de los romanos, pero no que los salvara de sus pecados. Y lo rechazaron. Y lo mandaron a la cruz. Y consintieron en su muerte. Y lo habrán disfrutado. Al fin nos sacamos de encima a este farsante. ¿Cómo se le ocurre pretender ser el Mesías, el que nosotros estamos esperando, etcétera, etcétera? Lo rechazaron. Lo mandaron a la muerte. Pero en este contexto, si bien algunos lo rechazaron, muchos lo aceptaron. El Evangelio de Mateo dice, por un lado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero continúa, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. La Biblia está dando una afirmación de que ha habido muchos que le recibieron. Ellos sí no tuvieron dudas, ellos sí lo lograron reconocer, ellos sí entendieron el mensaje del amor de Dios en la persona de Jesucristo. Ellos sí se dieron cuenta que ese iba a ser el Salvador de sus vidas y confiaron en Él y lo recibieron a Él y efectivamente fue así y por eso se constituyeron en hijos e hijas de Dios, porque lo recibieron a Él. Por eso sus vidas fueron transformadas y cambiadas desde lo más profundo de su ser. Ellos entendieron que este Cristo, este Rey, venía para darles libertad, sobre todo de la opresión del pecado, que es la más grave y tremenda de las opresiones, de la cual nadie se puede librar por sí mismo. Y muchos lo experimentaron y se dieron cuenta que solos no iban nunca a poder. Y por eso reconocieron en Jesucristo aquel que sí lo iba a hacer posible, porque lo iban a ver morir en la cruz, pero también luego lo iban a ver resucitado. No fue un secreto la resurrección. Muchos lo vieron, muchos fueron testigos de Jesucristo resucitado, no solo sus discípulos. Entonces se dieron cuenta que este verdaderamente tiene poder, porque ni aun la muerte lo puede vencer. Por eso es el único que puede dar vida y vida eterna. ¿Por qué? Porque fue el único que venció a la muerte. Ah, ¿qué pasa conmigo? Si yo muriera mañana, esta noche, pasado, Dios lo disponga así. Ah, mucha gente se puede preguntar esto. Y la Biblia tiene una respuesta sencilla y muy clara. Dice, todos los seres humanos vamos a morir físicamente algún día. Pero aquellos que rechazaron a Jesús, como lo rechazaron en esta oportunidad, hay muchas personas hoy en día que dicen, no, a mí yo quiero vivir la vida como a mí se me ocurre. No quiero que nadie me diga a mí nada. Que nadie me mande ni me... Hay gente que reacciona así, ya con la mía y chao. Bueno, le rechazan a Jesús. La Biblia dice que el día que esa persona muera físicamente, también morirá espiritualmente, eternamente. El resto de la vida eterna es sufrimiento y aflicción, es muerte. Pero la Biblia dice claramente que si estas personas un día nos damos cuenta de la necesidad de Jesucristo y lo recibimos a Él, como dice la palabra, en ese momento nos transformamos en hijos e hijas de Dios. Por lo cual, el día que muramos físicamente, también hemos de resucitar a la eternidad, a la vida eterna, no a muerte eterna. Y es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como aceptar o rechazar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que hizo el sacrificio en la cruz, el único que venció a la muerte, el único que lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Le dije que en un instante iba a hacer una invitación para que usted también tuviera oportunidad de decidir por Cristo y recibirlo a Él. Ya estamos terminando. Las personas que así lo hicieron, como dice este pasaje, ¿a cuántos lo recibieron? ¿A cuántos lo recibieron? Ellos recibieron el perdón de sus pecados, sus vidas fueron transformadas y cambiadas. Ellos pusieron su fe en Él, fe en Jesucristo, lo que es necesario para obtener esta vida eterna que Él nos da. Todas las personas son criaturas de Dios, son creadas por Dios. Dios es el dador de la vida de todos los seres humanos. Pero, como hemos leído, aquellos que le reciben a Él, ahora también pasan a ser hijos e hijas de Dios. No dice todos son hijos e hijas de Dios, no, dice todos son criaturas de Dios, creación de Dios. Y los que le reciben a Él, ellos son hijos e hijas de Dios. Y Dios, como un Padre amoroso y perfecto, prepara un lugar especial y un tiempo especial con toda su familia, sus hijos e hijas, para pasar la eternidad con Él. En esta noche recordamos la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, el Rey. Pero es también una entrada triunfal en la vida de muchos. Simboliza también la entrada triunfal de Cristo en la vida de muchas personas. Bueno, hoy también, como en aquel tiempo, hay muchas diferentes ideas y reacciones ante Jesús. Algunos antes, en aquel tiempo, y en este tiempo todavía también, consideran a Jesús, algunos como un adivino, otros como un profeta, algunos lo reconocían como un maestro sabio, con enseñanzas buenas, otros lo reconocían o lo esperaban como un libertador, ¿no es cierto? Alguien que viniera a darme libertad. Otros como un milagrero, y lo vimos haciendo milagros, sanó a uno que era ciego, limpió por allá un leproso. Bueno, sí, algunas cosas interesantes. Otros lo esperaban como un político, otros lo verían como un líder social, y hoy también. Y también como en aquel tiempo, en este tiempo, todavía debe haber gente que diga, ¿y quién es Jesús? Así que Jesús en aquel tiempo, como en este tiempo, sigue despertando simpatía en algunos y antipatía en otros. Hay personas que quieren aprovecharse de Jesús por conveniencia, como fue en aquella tiempo y oportunidad también. otros levantan cierto odio hacia Jesús, otros lo rechazan, otros lo desprecian, otros tienen absoluto desinterés por Jesús y lo que tenga por ofrecer y lo que hizo en favor o no de quien fuere. Algunos le añaden la burla todavía a Jesús o a los seguidores de Jesús. Por lo cual hay mucha confusión. Hay mucha confusión como la había en aquella oportunidad en la cual Jesús estaba entrando en Jerusalén. En aquel tiempo como ahora, Jesús es mezclado con imágenes, por ejemplo, del gaucho Gil. Se la mezcla Jesús con imágenes de distintas vírgenes, con imágenes del difunto Correa, con Ceferino Namuncurao, con otros tantos santos. No tiene nada que ver el Salvador Cristo Jesús con ninguno de estas otras personas. Por algunos todavía es tomado casi como un curandero o un sanador. Es rechazado por los practicantes de ocultismo. A veces es confundido o puesto a la par con el Sai Baba, Buda u otros personajes religiosos. No hay nadie como Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Él entregó su vida en la cruz. Nadie más murió en favor de la humanidad. Nadie más venció a la muerte como la venció Jesucristo, el único mediador, entre Dios y los hombres. Es usado por sectas, es usado por religiones falsas. ¿Sabe una cosa para terminar? A Jesús no le importó lo que algunos pensaban de él. Le importaba la necesidad que la gente tenía y en lo que él podía hacer por ellos. Jesús no dijo, se está poniendo fea la cosa, así que mejor me vuelvo al cielo y qué sé yo, que se arreglen como puedan. No le importó lo que pensaba de la gente. Le importaba lo que la gente estaba necesitando, que era salvación, era vida eterna. Era alguien que atendiera su condición y su estado y sanara sus corazones quebrantados o los levantara de la tristeza y la depresión. Así como lo estuvo haciendo en su ministerio. Él le daba vista a los ciegos para que toda su vida fuera cambiada y transformada. Él levantaba a los paralíticos y los hacía caminar efectivamente y para siempre. Él consolaba a los que estaban dolidos y tristes y los alentaba. Y Él proveyó a las necesidades materiales de la gente que no tenía. No le importaba lo que pensaban los demás, le importaba tu vida, le importaba la mía. Porque sabía que yo tenía necesidad. Y todos, en definitiva, tendríamos que admitir que tenemos necesidad. Él vino a cumplir su misión, dar salvación y vida eterna a los que lo recibieran. Él no era un autoritario más de este planeta. Él dijo, hice esto por ustedes. Si alguno me recibe, pues tendrá los beneficios y la bendición de lo que yo ya hice en favor de ustedes. Y es así el amor de Dios. Es respetuoso de tus decisiones, como fue respetuoso de las decisiones en aquel tiempo. Él nunca va a decir, a mí no me interesa, yo sabes qué, vení para acá, yo hago esto. No. Él con todo amor y gracia te dice, yo ya lo sufrí por vos, no hace falta que lo sufras más. Mirá esas marcas que yo tengo en la espalda, esos latigazos, a lo mejor son los golpes que vos ya recibiste en la vida o seguís recibiendo. Toda esa violencia y esa agresión, si es la que vos estás sufriendo, Él te dice, yo ya la llevé, déjame que yo la sufra por vos. Recibime y entonces yo voy a poder tomar tu vida y sanarte esas heridas, sanar tu corazón. Abrazarte, restaurarte, ponerte en pie en la vida, darte una vida nueva, hacerte mi hijo, mi hija, y caminar para siempre hacia la eternidad con Él. Muchos lo iban a reconocer y aceptar, algunos lo rechazaron. Pero mire cómo son las vueltas de la vida. En este tiempo también sucede que a pesar de que algunos le rechazan y hasta se burlan de Jesús, lo hacen hasta que quizás la vida se les hace insoportable. Y entonces sí, cuando el ser humano no da más, pero no da más de verdad, a veces recién en ese momento doblega su propio orgullo y es capaz de reconocer y aceptar lo que tendría que haber reconocido y aceptado tanto tiempo antes en su vida. ¿Sabe qué es lo más impresionante? Que Jesús no tiene reproche. Que Jesús lo recibe igual. Que Jesús no te dice, bueno, está bien, pero ¿sabes qué? Yo no me olvido, ¿eh? Que vos me rechazaste. Eso no existe en Jesús. Jesús es amor. El que viene a Él, Él no le echa fuera. Él no te recrimina, Él no te está anotando todas las cosas del pasado de tu vida para decirte, oh, mirá todo lo que hiciste acá. No, Él te va a decir, bien hecho, dejá ya de pelearla por vos, yo tengo el poder, yo te voy a dar una vida nueva. Así que todos son recibidos por el Señor. Seguramente hoy, mucha gente estuvo llevando un ramo de olivo a algunos lugares para ser bendecido. Pero Jesús vino, murió y resucitó para bendecir tu vida, no un ramo de olivo. Él quiere bendecir tu vida con salvación y con vida eterna. La Biblia nos da cuenta de que Jesús también lloró por Jerusalén, por esta santa ciudad, por sus habitantes, porque estaban en caos, en oscuridad, estaban en desenfreno, en pecado, en dolor, en sufrimiento. Lloró y se lamentó por ello, pero no fue lo único que hizo. Entró a la ciudad y entregó su propia vida allí y resucitó para poder dar vida a todos aquellos que le hubieran querido recibir. Por eso el título de este mensaje es Jesús y la entrada triunfal a tu vida. La entrada triunfal de Jesús a tu vida. ¿Ya le has abierto tu corazón? ¿Ya lo has recibido a Él? En Él hay salvación para tu vida. En Él hay brazos dispuestos a recibirte. En Él no hay recriminación, ni queja, ni mirar atrás. En Él hay amor para tu vida, amor que te quiere brindar, amor que quieres que experimentes. El poder ser librado de tanta carga, de culpas, de vergüenzas, de opresiones, de dolores, de tristezas. Él te está diciendo en esta noche, dame tu vida, no lo lleves más, porque yo ya lo llevé y lo sufrí por vos. Déjame que ahora en lugar de eso te sane, te restaure, te transforme, te dé una vida nueva. Tengo muchas cosas para tu vida, te dice Jesús. ¿Por qué no me permitís hacer todo ello? Y efectivamente demostrarte cuánto te amo. ¿Le ha recibido usted? ¿Ha abierto su corazón? ¿Le has dado el control de tu vida al Señor Jesús? ¿Lo hiciste tu Salvador? ¿Lo recibiste como el Salvador que venía? Y vino a ti también. Vino a usted para bendecirlo de esta manera. Así que si va a poner algo delante de Jesús, no ponga ni las ramas de un árbol, ni las hojas de una palmera, ni los mantos. Ponga su propia vida. Él está dispuesto a bendecirla con todo amor y con toda plenitud y con toda abundancia. Muchos ya hemos tomado esta decisión, ¿verdad? ¿Cuántos han tomado esta decisión de recibir a Cristo como Salvador personal? ¡Ah, gloria al Señor! Ah, bueno, tenés que estar gozándote y disfrutando. Dale gracias a Dios porque vino a tu vida y vos tuviste la oportunidad de recibirlo, de aceptarlo como Salvador. Está orando ahora y dando gracias a Dios por Jesucristo, el Salvador. Pero quizás usted, que está aquí en esta noche, nunca tomó esta decisión. Y yo le quiero invitar en el nombre del Señor Jesucristo a que lo haga. Tome una decisión en esta noche. Claro, tome la decisión de abrir su corazón. Como si fuera Jerusalén tu vida, deja que Él entre. Así la cambia y la transforma. Desde lo más profundo, haciendo aún lo que a vos te parece imposible. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera tomar esta decisión? Le invito a levantar su mano para indicarlo. ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Quiere recibir a este Salvador todopoderoso? ¿Quiere tener vida nueva? ¿Quiere tener transformación? Pues levante su mano para indicarlo. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que bendiga su vida de manera muy especial. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Levante su mano para poder orar y para poder pedir que esa bendición sea sobre usted. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oh, alabado sea el Señor. Qué bueno, Dios te bendiga también. Es la entrada triunfal de Jesús en la vida, en tu vida. Él viene como victorioso, Él viene como rey para gobernar sobre tu vida, para guiar tu vida, para bendecirte de manera muy especial. ¿Habrá alguien más? Si alguien más, levante ahora su mano, yo voy a orar. Dios le bendiga. Bendición, bendición, bendición para aquellos que levantan su mano. Claro que sí. Están bendecidos por el Señor y ahora lo vamos a confirmar pidiéndolo en oración. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a ponernos todos en pie. Te invito a ponerte en pie. Le voy a pedir a alguno de los líderes y diáconos que vengan aquí delante rápidamente. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sabes? Como decíamos al principio, Dios había preparado una bendición especial para vos, para tu vida. Y ahora que levantaste tu mano, Dios la va a estar derramando. Dios está tomando tu vida. Dios te va a llenar de su amor, de su presencia. Ahora va a haber poder de Dios que va a obrar a tu favor. Así que ya no va a haber nada ni nada que te puedan detener. En Él podés dejar tus cargas, tus aflicciones, tus tristezas. Él las va a tomar y se las va a llevar. Ya las llevó allí en la cruz. Así que yo te invito a que vengas aquí delante. Aquellos que levantaron su mano, vengan aquí delante. Alguno de ellos va a estar orando por usted. Y va a estar derramando bendición del cielo, nuestro Dios Todopoderoso, para tocar tu vida. Aquellos que levantaron su mano, vengan aquí delante, alguno de ellos va a orar y te van a bendecir, te van a bendecir. Yo también lo voy a hacer, pero vení aquí adelante y llévate esa bendición de Dios. Llévate lo que Dios había preparado. Él sabía que ibas a estar aquí. Él iba a querer tocar tu corazón porque Él quiere bendecirte. Así que vení, recibí esta bendición en esta noche. Alabado sea el Señor. Todos cantamos y alabamos al Señor. Y aquí vamos a estar ministrando también a este precioso niño. No hay edad para reconocer nuestra necesidad de Jesús. Hay lugar en el corazón de los niños también para recibir a Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta noche por tu presencia aquí. Te damos gracias y exaltamos tu nombre por Jesucristo, el Salvador. Te damos gracias porque en esta noche estas preciosas vidas, estas preciosas personas están siendo alcanzadas por tu amor. Tus brazos, Señor, se extendieron para abrazarlos, para recibirlos. Señor, gracias porque lo estás haciendo en esta noche también. Te pedimos, Señor, que les llenes con tu presencia, que estés aliviando sus cargas, sanando sus dolores. Señor, trayendo consuelo, trayendo paz. Que tu poder, el poder del Espíritu Santo, rompa toda cadena, toda atadura en el nombre de Jesús. Que tú alivies sus corazones. Oh, Señor, gracias porque hay bendición para ellos en esta noche y mañana y pasado y el resto de sus vidas por la eternidad. Porque ahora están siendo hijos e hijas tuyos. Gracias, Padre, por esta noche. Te exaltamos y te glorificamos. Gracias por la salvación y la vida eterna que obraste en esta noche, Espíritu Santo. Y a ti te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Y Señor, desde los cielos, de tu trono de gracia, desatamos bendición sobre la vida de cada uno de los que está aquí, sobre cada hogar representado, Señor, sobre cada matrimonio, sobre cada familia. Señor, ten misericordia. Te pedimos por aquellos que estén enfermos, que estén afligidos. Señor, levántalos, restáuralos para gloria de tu nombre. Aquellos, Señor, que vean que A lo mejor sus matrimonios están zozobrando. Señor, declaramos que hay unidad, hay unión matrimonial en el nombre de Jesús. Y que hay una unidad de por vida en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que esos matrimonios serán sanados. Y tu presencia, Señor, estará en medio de ellos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por disfrutar este tiempo, este encuentro. Abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra boca para celebrar el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, en quien oramos diciendo amén y amén.